estamos y tenemos invitado en el estudio que pasa además a contarnos cosas lindas, a invitarnos, a invitar a nuestros amigos músicos y músicas a participar de un festival que se viene. Estamos con Florian Carabajal, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte, muy contento de venir a compartirles esta información. Qué bueno, sí, la verdad que sí. A mí me había contactado Eugenia. Eugenia. Puede ser. Nos están dando una mano con lo prensa, comunicación. Claro, bueno, y ahí lo fuimos compartiendo. Contanos un poquito qué es lo que están planificando, qué es este festival Floreciendo en Canciones. Bueno, es una iniciativa que tuvimos con mi amiga Flor Curcio, que es una compositora que está viviendo ahora en Santa Fe, bueno, cerca de Rosario, en Pueblo Esther. Y muchas veces charlando de la importancia de la canción nueva, ¿no? Sí. De la canción de autor, del mensaje nuevo, que coincida con nuestra época también. Porque sucede muchas veces que las canciones que escuchamos, por lo menos en los ámbitos que nos manejamos en el folclore, por ejemplo, o, claro, o en la canción misma también uno escucha obras que son un legado, pero que hablan también de otra época, ¿viste? Y creo que un poco lo que necesitamos es también traer el nuevo mensaje de las personas que estamos aquí vivas en, sí, este momento en la Tierra y compartir lo que nos atraviesa, digamos, porque el mundo cambia. De hecho, hace, no sé, 15 años ha cambiado completamente todo con los celulares, con el internet. Y hablar. Estamos en otro momento, ¿viste? Entonces, sí, siento que hay un mensaje nuevo que nos atraviesa en el presente y que ese mensaje tenemos que darle, nada, un poco de difusión, ¿no? Darle su lugar. Está bueno porque también es como un estímulo a que quienes componen y tienen ahí una obra para mostrar, decir, bueno, existe esta posibilidad, generar estos encuentros. Bueno, también como es en el encuentro de San Antonio de Arredondo, ¿no? Tal cual. En este caso, en particular, nosotros tuvimos la suerte de contactar a una persona, un amigo que vive en Alemania ahora, es un turco, Sabi se llama, es casi un amigo ya para nosotros. Y tuvimos la suerte de pegar onda con él, que les gustó el arte, que lo motivamos, le contamos, acá en Argentina está lleno de artistas, sí, lleno de músicos. Es verdad. Y le dijimos, nosotros queremos armar cosas, no tenemos plata, no sé qué. Y el tipo dijo, bueno, déjenme ver, no sé qué. Todo con laburo, y ahí pegamos una onda, y él nos está auspiciando de alguna manera que podamos producir esto. Y nosotros a la vez queremos, esta charla, esta convocatoria es para los compositores del Valle de Punilla, de Calamuchita y de Sierras Chicas. Los convocamos que se anoten, vamos a hacer una curaduría, escucharlos, escuchar la poesía, escuchar la música, escuchar el mensaje. Y a partir de ahí seleccionar a 5 por una cuestión de que, bueno, tenemos también... Sí, aparte también es para arrancar desde algún lugar, es hacer un relevamiento y estar en contacto. Exactamente. Todo eso siempre suma, lo hablábamos fuera del aire, ¿no? Y antes, mira, hicimos una entrevista, hoy arranca un festival también de un corredor de teatro y de Punilla. Qué bueno. Hace falta, porque después, y esto es lo que decíamos fuera del aire, está bueno que cada uno tenga su huerta, pero está bueno tener una huerta comunitaria. Ni hablar, que no, todos podamos cuidarla, brindar, sacar algo también que nos eso, da algo. Totalmente, generar espacios, generar, sí, distintos escenarios, como vos decías, para, bueno, y para incentivar y fomentar a que quienes están o tienen ese don, esa posibilidad de componer, que digan, bueno, che, quiero mostrarlo, tengo este espacio para compartirlo, ¿no? Tal cual. Sí, esa es la idea, que bueno, nos anoten ahí, vamos a estar, yo estoy en las redes, en Instagram, en Facebook, estamos compartiendo la información para que se anoten, dónde se pueden anotar, todo lo que necesitan saber. Quedan 2 días. Bien, o sea, les avisamos, ya. Es ahora, no pierdan el tiempo, por este favor. Este es el momento. Y bueno, nada, eso, estamos contentos y esperemos que se anoten, que nos puedan hacer llegar su música, su arte, que es lo que más valoramos. Y es lo que más necesitamos. Aparte, bueno, eso, ojalá que este sea el primero de un montón de impulsos y de posibilidades, y que ojalá que, así como este amigo que vive en Alemania, que turco y demás, que tiene la posibilidad, a lo mejor, porque además, a ver, esto es así, ¿no? Y la colaboración hace eso. En el mundo ya está todo. El tema es que si cada uno comparte un poco de lo que tiene, ya tenemos resuelto un montón de cosas. Hay gente que le sobra el dinero, realmente le sobra. Y nosotros, por ahí nos sobra la posibilidad de conectar con artistas y demás. Y bueno, hacer esos, unir esos rompecabezas. Sinapsis. Sí, totalmente. Totalmente, a por más sinapsis que este año nos encuentre floreciendo en un montón de canciones. Ojalá que sí. Y encuentros. Aparte, mira, se va a hacer... el día 19 y 20 de febrero en La Cumbre. Así es. 22 y 23 de febrero en Villa Ciudad Parque y 26 y 27 en La Granja. Así es, exactamente. El primer día es un taller que hacemos con los artistas, sí. Con músicos terapeutas, que son parte de los que armamos este festival, gente muy linda. Y el segundo día ya es un escenario donde se toca en vivo los que quedamos ahí, quedaron seleccionados. Nada. Estamos confiados, que es algo lindo. Eso, va a estar buenísimo. Repetime la forma que la gente puede contactarse para inscribirse, sí, para consultar. En Instagram estamos como Floreciendo en Canciones, en Facebook también. Ahí en Instagram está toda la información, bien, están los formularios para que llenen. Bueno, está ahí. Está todo ahí. Floreciendo en Canciones. Floreciendo en Instagram. En Canciones, tal perfecto, cual. Maravilloso. Gracias, Florian. No, gracias, muchísimas gracias.